de tanta lama y tanta cruz. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que ahora está con nosotros aquí aquí en la realización técnica. En la noche también estarás con nosotros, Joel, ¿verdad? Ya aquí vives permanentemente, Joel. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este día que es el último del mes de febrero. Llegamos ya al día número 28 de este mes de febrero del año 2018. Se nos fueron ya dos meses rapidito en este año, y hoy estamos a una temperatura ya de calorcito, está a 26 grados, y es el día que, cuando menos a lo largo de los 59 días que llevamos este año, que ha hecho más calor, ¿eh? Entonces 26 grados, allá en el puerto de Veracruz ya andan por los 30 grados, lo cual viene a ser un preámbulo de esta primavera que ya se asoma por ahí, el verano también, que va a estar calientito, va a estar caliente, además de las elecciones, sin duda alguna, de por sí ya se están poniendo calientitas. Pero fíjense lo que son las cosas de los contrastes de la vida, también del clima, ¿no? Mientras que aquí tenemos ya calorcito, aquí en el centro de Jalapa, allá en Baja California, sobre todo en las zonas de Tijuana, y luego pues pasará hacia Sonora, hay una tormenta invernal, para que vean cómo andan las cosas, ¿no? Así estamos del otro extremo, hay... está el frente frío número 34, allá por el Pacífico, y aquí pues tenemos calorcito, y ya de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, los próximos días, cuando menos de aquí hasta el lunes, será de calorcito, así como estamos en estos momentos, que además hay que tener muy en cuenta que el Ayuntamiento de Jalapa anunció que va a haber corte de agua, del 1 al 3 de marzo van a hacer una serie de mantenimientos de la red de agua que surte a Jalapa, y no habrá agua, principalmente hacia la zona sur de Jalapa, a la sur-sureste. Oiga, estamos hablando de las regiones de Jalapa 2000, hacia Las Trancas, ¿no? Toda esa zona va a sufrir de agua, cuando menos a partir de mañana. Entonces, y además con calor, imagínense, ¿no? Cuando hace más falta el agua, es cuando vienen los graves problemas de la ausencia de este líquido conocido como vital también, ¿no? Bueno, los saludamos desde Clavijera número 24, aquí en el centro de Jalapa, la capital de la entidad veracruzana. Los estamos saludando a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, como les decía, vienen calientitas las cosas para este año. Los pronósticos climatológicos calculan que este año será caluroso, muy caluroso. Hay que cuidar mucho el agua, sin duda alguna, nuestros recursos que son importantísimos. Pero también a nivel electoral pues va a estar calientito. A fines de marzo darán la bandera de salida de las campañas presidenciales. Pero antes de eso, pues ya están los golpes duros, ya están durísimos los golpes. Ahorita está pues toda la carga sobre Ricardo Anaya, con la idea de bajarlo del ring prácticamente, ¿no? Hace un momento la Procuraduría General de la República le prohibió a Manuel Barreiro Castañeda, un empresario, que es conocido de Ricardo Anaya y con el que supuestamente triangularon recursos para en esas triangulaciones que son de lavado de dinero, pues se quedan con ese dinero, ¿no? Evidentemente. Entonces, Manuel Barreiro Castañeda, que había pedido un amparo, pues ya se lo prohibió la PGR y en cualquier momento podrían ir por Manuel Barreiro Castañeda acusado de lavado de dinero. Entonces, él es muy amigo de Ricardo Anaya. Y ellos hicieron justo un negocio que era principalmente con Barreiro a través de la empresa Junisierra SDRL de CB, que es propiedad de Ricardo Anaya. que consiguieron una nave pues comercial, digamos, si se conocen esos lugares amplios en la zona industrial de Querétaro, que la compraron a una mínima cantidad y luego la vendieron a mucho más, a 54 millones de pesos. Entonces, ¿a dónde fue dar todo ese dinero, no? ¿A dónde fue dar todo ese dinero con el cual pues lograron hacer este tipo de bienes inmuebles? Que además hay otros más, hay otros negocios muy parecidos que también está involucrado Ricardo Anaya. Bueno, parece ser que estas elecciones, o lo que estamos viendo, no se trata de ver quién tiene la mejor propuesta, sino quién tiene la cola más larga o la tijera para cortar esas colas, de tal manera de que van a detentar el poder a como dé lugar, ¿no? ¿A quién beneficiaría si sacan a Ricardo Anaya de la contienda? Vimos que en su precampaña lo más sobresaliente fue la tonada de Tawí, ¿no? El chavito purépecha que cantaba el famoso Movimiento Naranja, ¿no? Eso fue lo más sobresaliente de esta alianza entre el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. Pero ¿a quién beneficiaría si llegara a culparse a Ricardo Anaya de lavado de dinero? Pues evidentemente primero pues a José Antonio Meade lo van a beneficiar, que también tiene otro asunto con la Cedesol, ¿no? Y Rosario Robles también, que tiene ahí cosas que ver. Evidentemente pues también beneficiaría a López Obrador, que como dice el Universal en una columna, dice pues simplemente se está ahorita limando las uñas, ¿no? Pues sí, viendo estos casos. Pero bueno, ahorita van, digamos que van a la batería contra Ricardo Anaya. Después se van a enfocar contra López Obrador, eso téngalo por seguro, ¿no? Bueno, ¿a quién beneficiaría? Pues en esos momentos beneficiaría, si es que se dan así las cosas y logran tumbar a Ricardo Anaya, que obviamente se va a defender, pues beneficiaría a López Obrador y a José Antonio Meade. Pero hay algo que no hay que perder de vista. Obviamente también una beneficiada sería Margarita Zavala, que es la candidata independiente, la cual Felipe Calderón y Margarita Zavala se pelearon con Ricardo Anaya. Por eso hicieron como que se salían del PAN, que ya no eran panistas, que rompieron su credencial, pero finalmente no la rompieron. En esas clásicos movimientos de políticos que nunca dicen la verdad. Yo la verdad me cuesta mucho trabajo comprender sus palabras, que dicen una cosa y sus acciones son otras. Pero bueno, por supuesto que me beneficiaría a Margarita Zavala, que algunos han incluso acusado que Felipe Calderón ha hecho alianzas con Enrique Peña Nieto para mantener un círculo de poder importante más allá de cualquier partido político. O sea, la maraña se está realmente complicando en esta lucha para ver quién tiene el poder, quién mantiene el poder, ¿no? El poder, que significa, por supuesto, el control del dinero en este país, ¿no? El control de los grandes negocios, las grandes empresas, los grandes contratos y todo lo que se viene haciendo en cuanto a triangulaciones diversas, donde el dinero que podría ser de nuestro país pues aparecen en cuentas del extranjero, ¿no? Así de fácil. Entonces, bueno, así están ahorita las cosas, y pues todas esas acusaciones evidentemente tendrían que comprobarse, ¿no? Tienen que comprobarse, y los que son acusados tienen que defenderse y hacer todo lo posible por mantener una imagen que no los dañe tanto. Por eso les decía que pareciera que esta carrera por la presidencia de la República pareciera ser que es a ver quién tiene la cola menos larga o más corta, o quién tiene las tijeras más fuertes para cortar a alguien, quitarlo de por medio del camino, ¿no? Así las cosas se están presentando en estos momentos, y eso que aún no empieza la campaña de las candidaturas presidenciales, que será hasta finales de marzo, en plena Semana Santa, justo, por cierto. Y bueno, ya vamos a nuestra información, pero antes les comentamos que hace un momento se dio a conocer que falleció el actor Rogelio Guerra, muy popular, muy conocido, sobre todo por sus trabajos en telenovelas. Incluso hay unas películas donde aparece de luchador, los jaguares, en el libro de Quiero Ver Sangre, es fantástico, que documenta el cine de luchas en México, el cine de luchadores en México. Bueno, ya aparece Rogelio Guerra en una película que se llama Los Jaguares. Bueno, es otra cosa. Parte de su popularidad se logró a través de las telenovelas. Recordarán ustedes muy bien Los Ricos También Lloran, ¿no? Ahí salía Rogelio Guerra. Pero bueno, además de su popularidad, aquí hay un hecho que demostró en los últimos años el abandono que tienen los propios actores, que son muy populares, en su momento pueden tener la gloria, pueden tener mucho dinero, Pero cuando llega el momento de que se enferman, no hay quien los apoye. No hay quien los apoye. Fue muy triste ver en los últimos años a Rogelio Guerra prácticamente mendigando dinero para poder, su familia sobre todo, para poder atender a Rogelio Guerra. O sea, así pasa en ese país y es como un destino de cualquier ciudadano ahora en México, ¿no? Que uno puede estar trabajando, de repente puede estar en los cuernos de la luna, puede estar arriba de la rueda de la fortuna, pero recordemos que también la rueda de la fortuna da vueltas y cae, también baja. Y no hay protección social, ninguna protección social que pueda asegurar que las personas de mayor edad tengan una protección de salud que sea importante. Cada quien, como de acuerdo con las leyes laborales, se rasca con sus propias uñas. Y si uno no tuvo dinero suficiente para acumular, para hacer frente a la vejez o alguna enfermedad en la vejez, pues va a caer en desgracia como sucedió con Rogelio Guerra. Eso que yo quería resaltar, estos hechos de los últimos años de Rogelio Guerra, que fue realmente muy lamentable verlo en esas condiciones. Hoy falleció a los 81 años de edad, este actor muy popular, particularmente por las telenovelas que mucho tiempo, todavía en algunas partes, siguen siendo parte de la educación sentimental de ese país. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el INEGI presentó encuestas sobre percepción de seguridad. La guerra México-Estados Unidos es un ejemplo de cómo ganar territorios, esto lo señaló el investigador Peter Guardino de la Universidad de Indiana. En crisis, el régimen de Venezuela, aseguró el historiador Armando Chaguaceda. El Instituto de Neuroetología es un referente nacional de estudios sobre comportamiento, esto afirma Jorge Morales Mávil. Modelos educativos limitan al filósofo, eso lo opinó José de Lira de la Universidad de Aguascalientes. Estudiantes de la región Coatzacoalcos-Minatitlán realizaron movilidad en Colombia. El doctorado en Ciencias de la Computación renovará plan de estudios. También les comentaremos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales rendirá homenaje al historiador Joaquín González. La Universidad Veracruzana Región Coatzacoalcos-Minatitlán realizó foros sobre seguridad y prevención del delito. También les comentaremos que la Universidad Veracruzana Región Orizaba-Córdoba alojó conferencias sobre el Museo de Arte del Estado de Veracruz. El teatro es una caja de resonancia de horrores de la dictadura, esto lo asegura Jorge Dubati, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Como platicamos aquí con Miguel Álvarez, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, que las heridas provocadas por la violencia en este país, en este estado de manera particular, están abiertas, están profundas las heridas, muy dolorosas, las venas están abiertas sobre estos casos. Y bueno, nuestra universidad está realizando diversas investigaciones también, desde el punto de vista académico, por supuesto, y llama la atención pues los resultados que arrojan. En este caso particular, en el marco de la firma de bases de colaboración para la construcción del Observatorio Social del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del INEGI, presentó resultados de 3 encuestas relativas a la seguridad o inseguridad, según se quiera ver, dijo Juan Manuel Iglesias, que priva en Veracruz y el país. En el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, el representante del INEGI expuso que ante la necesidad de integrar información estadística y geográfica oportuna y veraz para la toma de decisiones, en el 2011 inició el levantamiento de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que más tarde se vio complementada con 2 más, la de victimización de empresas y la de seguridad pública urbana, a fin de medir el fenómeno de la victimización, teniendo como unidad de análisis el establecimiento económico. Con base en estas herramientas para el conocimiento de la percepción ciudadana sobre temas de seguridad o inseguridad, como dice el propio Iglesias López, señaló que Veracruz no anda muy bien, pero sí existen muchas áreas de oportunidad. Precisó que por primera vez en la Encuesta Nacional de Seguridad se brinda estimaciones representativas para 55 ciudades de interés en el país y refleja que personas mayores de 18 años consideran que vivir en su ciudad es inseguro. En el caso de Veracruz, como sabemos muy bien, destaca el caso de Coatzacoalcos. De las encuestas realizadas a partir de 2011, esta encuesta se aplicó en los hogares y también en establecimientos, en la manera particular de encuestas sobre economía. Hay una muestra nacional y otra con representación estatal, seleccionándose para esta última las ciudades de Veracruz y Coatzacoalcos, en las cuales se detectaron problemas de seguridad. Por lo que se refiere a la confianza de la sociedad para recibir protección, la encuesta arrojó que la Marina está en primer lugar en cuanto a que la gente le tiene confianza. Los marinos le tienen mucha confianza aquí en nuestro estado de Veracruz, seguida por el Ejército y en tercer lugar la Policía Federal. En contraparte, en materia de corrupción de autoridades, considera que son la Policía de Tránsito, la Policía Preventiva Municipal y el Ministerio Público y Procuradurías Estatales las que encabezarían los niveles de corrupción en este estado de Veracruz, de acuerdo con esa encuesta. En cuanto a la cifra negra, se estima que en el año 2016 se denunció el 10.3% de los delitos, de los cuales el 70.7% llevó al inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación, en tanto que en el año 2015 el 10.9% denunció, abriéndose averiguaciones previas en un 47.5%, siendo los delitos más frecuentes la extorsión, el robo, el asalto en vía pública o transportes públicos, el fraude, las amenazas verbales, el robo en casas habitación, robo total o parcial de vehículos, así como otros delitos y lesiones. Es tremendo eso, esas encuestas sobre la seguridad en Veracruz. Los costos económicos por el fenómeno de la inseguridad también son altos. Esta encuesta estima que en el año 2016 representó un monto aproximado a los 8.569.5 millones de pesos, mientras que las medidas preventivas significaron un gasto para los hogares veracruzanos de 4.110.2 millones de pesos, tomándose medidas de prevención como cambiar o colocar cerraduras o candados, cambiar puertas o ventanas, levantar rejas o bardas, realizar acciones conjuntas con los vecinos e incluso adquirir perros guardianes. En el INEGI aportamos información para la toma de decisiones, hacemos análisis de las cifras, pero no sacamos conclusiones. Eso le corresponde a la ciudadanía, dijo precisamente el funcionario del INEGI, Juan Manuel Iglesias López, que es el coordinador estatal, cuando se presentó en este observatorio social del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Son las 14:20. Vamos a otro tema. Ya les comentamos que Peter Guardino, profesor e investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Indiana, presentó su más reciente libro. Es interesante, vale la pena. Yo creo, bueno, no lo conozco este libro, pero el propio título pues llama la atención. La Marcha Fúnebre, una historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, y esto se presentó también en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Invitado por el doctorado en Historia y Estudios Regionales, el investigador estadounidense sostuvo que el libro presentado aborda la guerra de 1846 a 1848 entre Estados Unidos y México. En aquella época, los Estados Unidos buscaban expandirse a costa de México. El presidente James Polk provocó una guerra para hacerse de Nuevo México y California. Lo llevaba además los estados actuales de Nevada, Colorado, Arizona y Texas. O sea, Polk provocó una guerra para tener los territorios de Nuevo México y California, y así como de carambola, ¿no? Se llevó también Colorado, Arizona y Texas. Era como un robo de tierra. Pensó que podía intimidar a México y robar todo eso sin guerra o una guerra muy pequeña. Pero no fue así, porque por poco más de 2 años los mexicanos resistieron mucho. Reconoció también que este violento episodio dejó una experiencia muy triste y muy agria para los mexicanos, y para los estadounidenses una experiencia triunfal, una triunfal a medias, porque ocultó el costo de esta guerra. En el libro que hizo el maestro, el profesor Guardino, en este libro, explica que no aborda específicamente los tópicos de la guerra, sino que se centra en el género, la religión y la raza, examinando de manera concreta cómo los soldados y los civiles entendieron y experimentaron el conflicto en las dos naciones. Peter Guardino expuso que desde su juventud tuvo inquietudes en torno a la relación que guardan los Estados Unidos con el mundo. y en su tarea de historiador se puso a investigar las formas del pensamiento sobre los países, donde siempre estamos haciendo comparaciones implícitas entre los éxitos de algunos de estos y los fracasos de otros. Eso me llevó a escribir un libro sobre los Estados Unidos y México, utilizando el episodio de la guerra para hacer una comparación entre ambos por sus problemas políticos y sociales en ese momento. Muy interesante conocer esta historia, y en la medida de lo posible lo más que se tenga de datos, porque lo que sabemos de la pérdida de territorio, pues es ya lo clásico, ¿no? Santana los vendió así como si fuera algo muy fácil, pero no. Ahí hubo una guerra provocada por los Estados Unidos para quedarse con sus territorios. Y la gente que vivía, los mexicanos que vivían en esos territorios, pues la vieron muy complicada, complicadísima. En este libro explica justo cómo hubo mucha gente que vivía en pobreza extrema, que tenía que hacerle frente al ejército de los Estados Unidos de aquella época, y como podían, pues los enfrentaban, ¿no? Es realmente interesantísimo todos esos datos que da el maestro Guardino, Peter Guardino, que considera que la Universidad Veracruzana es una de las mejores universidades de México, que cuenta con carreras y programas académicos de muy buena calidad, y algo importante es el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, con todos sus investigadores, donde se tienen posibilidades de dialogar sobre los problemas del país, de los retos que enfrentan los mexicanos. Además, se hace mucha investigación, y todo eso para mí, dice Peter Guardino, es una joya. Son las 14:24. No nos volvimos mucho de las notas del Histórico Sociales, el Instituto Histórico Sociales, porque ahora vamos a hablar de lo que expuso Armando Chaguaceda Noriega, que algún tiempo estuvo aquí también, justo aquí en la Universidad Veracruzana, pero ahora es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, en su campus León. Dijo Armando Chaguaceda, que es de origen cubano, por cierto: Venezuela vive un panorama muy desalentador. Prevalece el endurecimiento de un régimen político, con todas sus crisis subyacentes y sus consiguientes repercusiones para América Latina. Sobre estos casos, es muy difícil lo que está pasando, también todas las presiones internas que hay y externas sobre Venezuela. Hay mucha gente que está empezando a migrar hacia Colombia, ¿no? No tienen para comer y se van a Colombia, van a otros lugares cercanos, y está convirtiendo a Brasil, incluso también cruzan, y se convierte en un problema social bastante severo. Entonces, Armando Chaguaceda, y como decíamos, es de origen cubano, se presentó en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales para disertar sobre la autocratización de Venezuela y la crisis del consenso democrático latinoamericano. Chaguaceda expuso la evolución política del régimen venezolano en los últimos 4 años y presentó los indicadores sociales y el crecimiento de la pobreza, la desigualdad social, la migración, el proceso político y las limitaciones existentes para el ejercicio de las libertades allá en Venezuela. Chaguaceda señaló que la situación que impera en la actualidad en Venezuela, con un régimen aferrado al poder que no quiere aceptar unas elecciones justas y competidas, como cuando Hugo Chávez llegó al poder, ha llevado a los venezolanos a diferentes formas de protesta, como la política y la social, esto principalmente por la falta de alimentos, lo cual ha derivado en una situación de afectación regional por la salida de refugiados que no quieren la reelección de Nicolás Maduro. Chaguaceda Noriega indicó que en los últimos 3 años se han agravado los indicadores de pobreza y la falta de derecho en ese país, lo que constituye un problema grave tanto para la propia Venezuela como para América Latina, situación que no repercute negativamente en México, ya que ha permitido la llegada de migración calificada, lo que no pueden argumentar países limítrofes como Colombia y Brasil, que están recibiendo una estampida de personas que van hacia allá. El politólogo e historiador Armando Chaguaceda consideró que con una perspectiva de avance sostenido de derecho y políticas públicas, se podrá atender los derechos integrales de los venezolanos y estructurar una agenda progresista para los países de América Latina. Son las 14:27. Nuevo conocimiento. Bueno, pues otro de los institutos importantes de gran prestigio en nuestra universidad es el Instituto de Neuroetología, que representa a nivel nacional un referente en estudios del comportamiento tanto en organismos animales como en humanos, principalmente en el área de la primatología, donde se han realizado investigaciones en la región de los Tuxtlas, al sur del estado de Veracruz. Como resultado de estos logros relacionados con la biología del comportamiento con animales silvestres, la Semarnat, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cedió al Instituto de Neuroetología la protección y resguardo por un tiempo de 15 a 20 años, 5 áreas naturales protegidas de los Tuxtlas. Pues una responsabilidad muy importante, pero ganada a pulso por el trabajo de nuestros investigadores en los Tuxtlas. Esto a solicitud del propio instituto y con el fin de desarrollar estudios de ecología, comportamiento y conservación de los recursos naturales, dio a conocer Jorge Morales Mávil, quien es el director del Instituto Nacional de Neuroetología, ese instituto que fue fundado en el año de 1992. Jorge Morales Mávil comentó que esas áreas son las islas de Algatepec, Totohuichillo y Tenaxpillo, ubicadas en la laguna de Catemaco, donde existen colonias de primates, los macacos que se encuentran ahí. Otras se encuentran en la zona boscosa de esa misma región con una extensión de 220 hectáreas. Ahí se cuenta con una unidad de manejo ambiental en la que se realizan trabajos de rehabilitación de las especies para su futura liberación. La última de estas 5 áreas naturales protegidas se localiza en el manglar de la laguna de Sontecomapan. Son las 14:29. Importantísimo esto. Además, le mandamos un saludo a la región de los Tuxtlas. Allá se escucha muy bien Radio Universidad Veracruzana. Ojalá tengamos radioescuchas que estén ahí sintonizándonos. Desde sus inicios, el objetivo del Instituto de Neuroetología fue proponer estudios relacionados con las neurociencias y la etología. Sin embargo, en los últimos tiempos, la neuroetología es una ciencia que ha tomado mucho auge dentro de las neurociencias y el comportamiento. El Instituto de Neuroetología, único en el país, se conforma de 3 laboratorios: el de neurofarmacología de la conducta, la neurofisiología de la conducta y la biología de la conducta. El primero, es decir, el de neurofarmacología, se centra en conocer lo que ocurre a nivel neuronal en los organismos, tanto animales como humanos, para la utilización de fármacos en diferentes condiciones. Los estudios sobre ansiedad y depresión basados en modelos murinos como ratas Wistar y con vías a entender lo que ocurre en los humanos han tenido impacto principalmente a nivel nacional e internacional, un trabajo de investigación interesantísimo que se hace ahí. El segundo laboratorio, que es el de neurofisiología, e intenta buscar la comprensión de las neurociencias del sistema nervioso y del humano, también a través de modelos animales. Y el último, que es el de biología de la conducta, es el más grande, es el laboratorio más grande por el mayor número de académicos, se encarga de estudiar el comportamiento animal y humano. Ahí se desarrollan los estudios de primates, los cuales se han extendido hacia la península de Yucatán y Centroamérica. A raíz de esto, se han establecido convenios de colaboración con investigadores de Sudamérica. Son las 14:30. Jorge Morales Mávil, que está al frente del Instituto de Neuroetología, al referirse a la plantilla académica, dio a conocer que este instituto está integrado por 16 investigadores, 3 de ellos pertenecen a las cátedras del CONACYT, 2 docentes, un técnico académico y 14 miembros del personal administrativo. Jorge Morales Mávil subrayó que se ha decidido continuar con las líneas establecidas dentro del plan de desarrollo de las entidades académicas, ya que es uno de los organismos productivos más productivos de la Universidad Veracruzana. Respecto a lo anterior, precisó que a nivel institucional, la producción científica del Instituto de Neuroetología está por encima de la media de la Universidad Veracruzana, pero aún por debajo de la media nacional en producción individual. Por ello, a fin de incrementar la producción científica, planteó la necesidad de contar con mejores espacios, equipos y mayor presupuesto, situación que se lograría con proyectos de financiamiento externos y vinculación con otros organismos. En ese sentido, académicos del área de primatología se han vinculado con National Geographic, el Fondo Mundial para la Naturaleza y otras empresas como la Volkswagen, que también aportan recursos. Asimismo, destacó los logros alcanzados por otros miembros del Instituto de Neuroetología pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, quienes han impartido cátedras y conferencias en instituciones de España, de Portugal, de Brasil y de los Estados Unidos. También se han establecido convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Ecología, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También resaltó Jorge Morales Mávil el posicionamiento tanto de la maestría como del doctorado en neuroetología, que este año cumplirán 25 años de haberse fundado y que están dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y con aspirantes tanto nacionales como extranjeros. Son las 14:32. pensamiento universitario. El año pasado estuvieron aquí con nosotros estudiantes de la Facultad de Filosofía y les preguntábamos que si no les parecía raro que en su familia le preguntaran ¿qué estudias? Y la respuesta era filosofía. Iban a decirle a sus familiares o amigos ¿qué? ¿Filosofía? ¿Para qué? Eso te va a matar de hambre, ¿no? Pero bueno, José Luis Lira Bautista, investigador del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aseveró que los modelos educativos limitan la creatividad del filósofo, ya que cuando éste imparte algún curso en una institución educativa y sigue una metodología y un plan de estudios, mete a la filosofía a un esquema muy cerrado, y es más, tan cerrado que la intentan desaparecer. El investigador impartió en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades la conferencia La Filosofía como Profesión en el Mundo Actual, como parte de los festejos de los 62 años de la Facultad de Filosofía. José de Lira enfatizó que vale la pena que las instituciones de educación superior continúen con la formación de filósofos, ya que la filosofía es una actividad libre, racional, discursiva y bella, pero que cuando se mete en el esquema cerrado de una profesión, pierde su esencia. El investigador de la Universidad de Aguascalientes mencionó que uno de los principales errores del profesional de este ramo es que a veces quiere ser filósofo, pero se comporta como licenciado en filosofía y viceversa, categoría que no son compatibles entre sí. Comentó entonces José de Lira que, contrario a la opinión de muchos investigadores, la profesión de la filosofía no está en crisis, ya que tiene un gran valor y son los filósofos quienes deben defenderla. Son las 14:34. Algo que hemos subrayado mucho y hemos comentado con mucho gusto también es la movilidad que tienen nuestros estudiantes para ir a otras instituciones, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Y en este caso, los estudiantes de la maestría en enfermería de la Universidad Veracruzana en su campus Minatitlán realizaron una movilidad a la Universidad Nacional de Colombia en su campus Bogotá, donde cursaron el tercer semestre. Francisca Elvira Blanco Enríquez, Kevin Mujica Armenta y Lisette Alejandra Lugo Ramírez participaron en la convocatoria de movilidad académica entrante, la cual fue autorizada debido al convenio entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional de Colombia. Los universitarios cursaron 4 asignaturas: aplicación en el conocimiento de enfermería, cuidado y práctica de enfermería, consulta en salud mental, el diplomado en enfermería y cuidado crítico. Además de cursar un semestre, que pues obviamente se enriquece mucho, son otro tipo de experiencias. Colombia es una universidad muy reconocida en aquel país, lo cual les brindó certidumbre académica a los estudiantes que fueron a estudiar allá, fueron a cursar un semestre allá, y pude observar que el modelo educativo está enfocado a la práctica y a la investigación, y están comprometidos con las publicaciones y se esfuerzan sobre todo en la cuestión práctica allá en Colombia. Son las 14:36. Para tener en cuenta. ¿Ustedes buscan un posgrado importante? Bueno, está el doctorado en Ciencias de la Computación, que está adscrito a la Facultad de Estadística e Informática de nuestra Casa de Estudios, que va a implementar a partir del próximo periodo escolar, que inicia en agosto, un nuevo plan de estudios que abarcará las líneas de generación y aplicación del conocimiento, conocidas como cómputo centrado en la persona y computación aplicada. Edgar Iván Benítez Guerrero, coordinador del programa educativo, también dio a conocer que hasta el 24 de abril se llevará a cabo el registro en línea de aspirantes que deseen cursar sus estudios de posgrado en esta disciplina, en Ciencias de la Computación. El doctorado en Ciencias de la Computación surgió en el año 2012, ya tiene 6 años, ante la necesidad de contribuir a la formación de especialistas de alto nivel con habilidades a cabo de investigaciones aplicando rigurosamente el método científico. En su momento, este programa educativo se compartió con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. y precisamente sus líneas de generación y aplicación de conocimiento fueron inteligencia artificial en la educación, sistemas inteligentes y tecnologías emergentes en ingeniería de software. Sin embargo, en el año 2017 hubo una reestructuración, por lo que a partir del presente año se ofertará como un programa mono institucional, es decir, ya no van a participar las universidades de Tabasco y la de Aguascalientes, sino que será solamente la Universidad Veracruzana. Su plan de estudios amplió su periodo de 3 a 4 años, y esto lo dijo Joseph Fourier, eso lo dijo el coordinador de este posgrado de diplomado en computación, y resaltó que la línea general de aplicación del conocimiento cómputo centrado en la persona tiene que ver con la humanización del software a fin de que las personas lo utilicen con mayor facilidad y tengan una mejor experiencia de uso. Por su parte, esta liga de conocimiento, general de conocimiento, que se llama computación aplicada, se relaciona con la resolución de problemas no triviales en diferentes áreas del conocimiento humano utilizando técnicas de cómputo, por ejemplo, en la medicina y en la educación. En ambos planes de estudio se pretende que el egresado pueda desenvolverse en el área de la academia y de la investigación. La perspectiva es además ampliar el campo laboral y que logren incorporarse al mismo, en el campo laboral, en áreas aplicativas específicas, por lo que se trabaja en la vinculación hacia otros sectores. Además, pues obviamente teniendo estudios de alto o de alto nivel en ciencias de la computación, créanme que van a tener pues mucho, mucho trabajo, pues es justo lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, ¿no? La tecnología desarrollada constantemente de manera vertiginosa en sus años. En cuanto a la selección de estudiantes para el próximo periodo, se espera recibir entre 6 y 12 alumnos, y no tan solo del campo de la informática, sino también de áreas cercanas como matemáticas. Los interesados en formar parte de este posgrado, diplomado en ciencias de la computación, pues pueden buscar mucho mayor información en la página www.v.mx/DC Computación, que es del doctorado en ciencias de la computación. Son las 14:40. Bueno, también les comentamos ahora que el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales llevará a cabo el coloquio Historia y Región en homenaje al recordado Joaquín González Martínez, fundador del doctorado en Historia y Estudios Regionales y quien falleciera el año pasado. Juan Ortiz Escamilla, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, dijo que este evento se realizará el 8 de marzo y es organizado por exalumnos de Joaquín González, así como por compañeros del instituto, debido a las aportaciones relevantes e importancia institucional que tuvo justamente Joaquín González, quien se incorporó a la Universidad Veracruzana como investigador en 1995, con el objetivo de crear un doctorado. El resultado fue el doctorado en Historia y Estudios Regionales, el cual ya cumplió 22 años de fundación y que es un programa consolidado dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Llegué en 1997 para apoyar el programa de posgrado y recuerdo que gracias a su empeño fue que se creó la revista Regiones del Golfo. Era un hombre muy trabajador, con una conciencia crítica, una mente universal, podía hablar de cualquier tema, era un hombre culto. Sus alumnos aprendieron mucho de él, dice Juan Ortiz Escamilla sobre Joaquín González. Además tenía muy buen humor también, Joaquín González, un gran humor. Para Juan Ortiz Escamilla se trata de una persona que no debemos olvidar. Queremos recordar el legado que dejó, pues además de ser el padre del doctorado, es el impulsor de la maestría en ciencias sociales del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, la cual también está dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Era un pilar importante en el instituto. El programa de coloquio contempla la conferencia magistral Configuración y Reconfiguración Configuración Regional, tres ejemplos de investigación en el estado de Veracruz, impartida por Emilia Velázquez Hernández, investigadora del CIESAS Golfo. Posteriormente, exalumnos presentarán ponencias sobre temas que desarrollaron junto con Joaquín González. La entrada para este encuentro, recordar al buen Joaquín González, pues es libre, es tanto para estudiantes como para las personas interesadas en temas como geografía histórica y estudios regionales. Son las 14:42. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. seguimos con este, con los problemas de seguridad, los temas de seguridad aquí en esta universidad, y vean qué situación interesante. La Universidad Veracruzana y la Coordinación Estatal de la Policía Federal de Veracruz realizaron el primer foro estudiantil Seguridad Vial y Prevención del Delito en el Aula de Usos Múltiples de la Facultad de Ingeniería, evento al que asistieron más de 200 estudiantes de las facultades de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Alumnos de las facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas, Contaduría y Administración y la Escuela de Enfermería, allá en la región Coatzacoalcos-Minatitlán, conocieron acerca de los temas seguridad vial, violencia de género y denuncia ciudadana. En su mensaje de bienvenida, el vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, Carlos Lamote Zabaleta, manifestó su agradecimiento a la Coordinación Estatal de la Policía Federal de Veracruz por su preocupación en materia de seguridad. Este tipo de actividades de carácter preventivo son lo mejor. La prevención es la principal acción, por lo que les agradezco en nombre de la universidad su presencia y todo el aprendizaje que obtendremos en este foro con los policías judiciales, ¿no? La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de Luis Gustavo Sánchez de la Policía Federal, quien sostuvo que el fin de generar espacios para debatir y estrechar lazos con los estudiantes es importante, porque queremos atender las problemáticas en el municipio como violencia de género, seguridad vial y la denuncia ciudadana. Esperamos que este foro sea fructífero y provechoso. Fíjense que me parece muy interesante, ¿no?, que los policías profesionales tengan acercamiento con estudiantes, ¿no?, que dialoguen. Es importantísimo, ¿no? Eso es algo que ojalá se fomentara a muchos lados. Obviamente teniendo en cuenta que sean policías seguros, ¿no?, que tengamos la seguridad de que son confiables, y así podemos también tener mejores ideas para tener un ambiente mucho mucho más seguro, ¿no? Justo Luis Gustavo Sánchez Bailón de la Policía Federal entregó un reconocimiento al vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán por la colaboración y compromiso de la Universidad Veracruzana en materia de seguridad universitaria. También el representante de la PFP agregó que visitarán las regiones universitarias de Jalapa, de Veracruz y Poza Rica, Tuxpan. Pretendemos que los jóvenes tengan la confianza y hagan un efecto multiplicador para que lo apliquen en su casa, con las familias, con amigos, con vecinos, que crezca la cultura de la denuncia, pero también de la prevención del delito. Son las 14:45. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Vamos hasta la región de Orizaba-Córdoba, donde Hilda Milena Kropivitsa Acuña, historiadora del arte y directora del Museo de Arte del Estado de Veracruz, impartió en la Universidad Veracruzana la conferencia El Museo de Arte del Estado de Veracruz. Un museo muy bonito, por cierto, sobre todo por las colecciones que tiene. Este evento fue organizado por la Universidad Veracruzana, la Coordinación Regional de Difusión Cultural, la Facultad de Contaduría y Administración y amigos del Museo de Arte del Estado de Veracruz, Asociación Civil, y se celebró en la sala de videoconferencias de la USBI de Iztaccíhuatlán. Hilda Milena Kropivitsa informó que el Museo de Arte del Estado de Veracruz es el segundo en importancia a nivel nacional, después del Museo Nacional de Arte, que además el Museo Nacional de Arte es una belleza. Ahorita tiene la exposición de Caravaggio, por cierto, y que posee obras que datan desde el siglo XVIII hacia la mitad del siglo XX. Milena Kropivitsa agregó que alberga 37 obras consideradas patrimonio de la nación. Son obras de Diego Rivera y de José María Velasco, artistas reconocidos universalmente, las cuales estas obras son tesoros que se deben de conocer y que se encuentran en el Museo de Arte allá en Orizaba. Se consideran monumentos históricos de la nación las obras de los pintores que se encuentran ahí también, de José María Velasco, Gerardo Murillo Coronado, mejor conocido como el Dr. Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Saturnino Herrán. También la maestra Kropivitsa informó que además del arte que aloja el Museo de Arte del Estado de Veracruz, ahí en Orizaba, el inmueble en sí mismo es una obra reconocida como una joya de la arquitectura novohispana del barroco. Recordó que en el sismo de 1973 se derrumbaron las cúpulas y quedó restaurado hasta 1992, cuando se inauguró como tal, como Museo de Arte del Estado de Veracruz. Cuando anden por Orizaba, vayan a visitarlo, vale la pena realmente, sobre todo las obras que se encuentran ahí de los artistas que mencionamos hace un momento. Son las 14:48. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La representación de halcones de la Universidad Veracruzana demostró hegemonía en el Festival Atlético de Instituciones de Educación Superior celebrado en el Estadio Heriberto Jara Corona. En 100 metros planos ganó Iliana Alejandra López de la Universidad Anáhuac Jalapa, seguida de Andrea Ramos Morales de la Universidad Veracruzana. En varonil, David Bautista Chávez de la Universidad Sotavento fue el primero, seguido de Juan Carlos López Cortés de la Universidad Veracruzana. En 200 metros planos femenil, la Universidad Veracruzana hizo el 1-2 con Samantha Peter Ríos y Andrea Ramos Morales. En varones, David Bautista de la Universidad Sureste, primero, seguido de Roberto de Jesús Hernández Domínguez de la Universidad Veracruzana. En los 400 metros planos, la Universidad Veracruzana también consigue el primero y el segundo lugar con Montserrat Flores González y María Fernández Palma. También en varones dominaron con Pedro Canet Vite Ramírez y Roberto de Jesús Hernández Domínguez. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Ahorita que hablaba del Museo Nacional de Arte, que el Museo del Estado de Veracruz, el de Arte de Veracruz, es el segundo después de este Museo Nacional de Arte. No, ese Museo Nacional de Arte es una belleza. También cuando vayan a la Ciudad de México, no olviden visitarlo, ¿no? Es una verdadera joya arquitectónica, que está en la Plaza Tolsa, que está frente al Palacio de Minería. Pues este fin de semana estuve en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y está la exposición de Caravaggio, uno de los grandes pintores de Italia. Desgraciadamente, por las cuestiones de actividades de nuestra editorial de la Universidad Veracruzana, pues uno no puede darse tiempo para todo. Pero algo que me llamó mucho la atención, que entre el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Minería está una de las obras representativas de la Ciudad de México, el famoso Caballito, ¿no? Ustedes seguramente habrán oído hablar del Caballito, que tuvo un atentado contra aquellos que quisieron limpiarlos, ¿no? Supuestamente le pusieron materiales químicos que le echaron a perder, ¿no? Eso fue una situación que no le tomaron la importancia que debida, y en lugar de limpiar al Caballito, la estatua del Caballito, que está dedicada a Carlos IV, pues más bien le echaron a perder y quedó multicolor, se veía horrible, quedó todo manchado. Bueno, al acabar, quitar todas esas manchas del Caballito, pues costó mucho trabajo, varios años de restauración, pero ya por fin se inauguró. Entonces ahora luce esplendoroso, se ve muy bonito, por cierto, que salió beneficiado después de todo este problema gravísimo que tuvo esta obra, este monumento, conocido popularmente como el Caballito, quedó precioso. Entonces esa plaza Tolsa, dedicada a Manuel Tolsa, entre el Palacio de Minería y el Museo Nacional de Arte, y ahora con el Caballito, pues se ve realmente maravilloso en esa ciudad de los palacios, que es la Ciudad de México. Bueno, con motivo del 10º aniversario de la maestría en artes escénicas adscrita a la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, Jorge Dubati, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ofreció la conferencia La escena teatral argentina en la actualidad, permanencias, transformaciones, intensificaciones, aperturas. Esto fue en las instalaciones de la Casa del Lago. Dubati, director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, así como fundador y director de la Escuela de Espectadores en Buenos Aires, comentó en torno a las diversas formas de teatro en su país, del que bien podemos hablar de varios teatros por la vastedad de su territorio. Dubati centró su disertación en el quehacer teatral durante el presente siglo, así como los enlaces con un pasado reciente y las transformaciones inherentes, por ejemplo, la postdictadura, luego de una terrible dictadura entre 1976 y 83, que marcó de forma indeleble la historia de Argentina. El teatro ha sido la caja de resonancia para aquel periodo terrible, la memoria de aquel horror. Vinieron también la transformación de la primavera democrática bajo el alfonsinismo, el neoliberalismo con Menem, el posneoliberalismo con los Kirchner y la restauración neoliberal otra vez ahora que se está viviendo. En ese contexto se dieron nuevas manifestaciones como el teatro de lo real, el biodrama, el performativo, el documental, liminal, nanotecnológico y la transteatralización. Todo eso de las formas de teatro en Argentina. Este último se da con las participantes de la Iglesia Universal, corriente aparentemente religiosa impulsada por argentinos, que se hacen pasar por brasileños para el logro del adoctrinamiento. Vaya cosas, ¿no? En la actualidad en Buenos Aires se perciben manifestaciones teatrales que el especialista Dubati denominó cruce de circuitos, mismos que apuntan hacia la combinación independiente con el oficial y el comercial. Podemos hablar de un país multipolar en el que no solo se cuenta el teatro de la ciudad de Buenos Aires, también están Córdoba, Salta, Tucumán, Neuquén, Mendoza y muchos más. Imaginarios diferentes, formas y concepciones distintas. En la Patagonia, por ejemplo, se hacen 3 o 4 funciones en recintos y después invariablemente se van de gira en este país del sur de nuestro continente, que es Argentina. Agregó también Dubati que lo que no tenemos es recepción internacional. Circula mucho teatro internamente, pero no recibimos la visita de grandes maestros. Algunos suponen que es porque estamos hasta al último del mundo, pero eso no es razonable. Vemos los festivales en Santiago de Chile y la actividad teatral muy fuerte que hay en Sao Paulo, en Brasil. Por lo tanto, pues no es excusa que estamos hasta el final. Bueno, es lo que dijo Dubati, maestro argentino que vino a hablar de teatro aquí a nuestra universidad. También les anunciamos, para los que están esperando esta información, el FESAPAU pues, no hará huelga. Ya firmó hace un momento, Enrique Levet Gorospe informó que aceptó la propuesta del 3.4% de aumento directo al salario de los catedráticos de la Universidad Veracruzana. Bueno, nosotros ya nos vamos, los esperamos con mucho gusto aquí a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria. Gracias a Joel Bonilla, aquí nos estaremos viendo en un momento más. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México.